habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico en un Ford Fiesta blanco y es de amarillo. Por el parque que los veo pasar. Si tú lo ves, nos me vas a matar. Voy a vengarme de este marica. Ay, pesado. Voy a llenarle el cuello con bombos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerán estos polvos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerán estos polvos pica pica. Y la palma salía. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Soldando. Ahora sí, todo cante conmigo. Dice así. ¿Cómo dice? Super ladrón. ¿Cómo dice? No se escucha, no se escucha. Super ladrón. ¡Coro! ¡Ja! Te retorcerán estos polvos pique pique. ¡Lo queremos mucho a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios les bendiga! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Gracias, Curicó! ¡Gracias! ¡Lo queremos! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Lo queremos! ¡Gracias!